sé por qué usted pregunta. Preguntón. Si etcéteras tengo yo. Preguntón. Si yo nunca he preguntado. Preguntón. Si usted las tiene, señor. Preguntón. ¿Qué quiere saberlo todo? Preguntón. Preguntón. ¿Qué quiere saberlo todo? Preguntón. Esposa mía, preguntón, y no se olvide, señor, preguntón, que mi casa no es su casa, preguntón, que en mi casa mando yo, preguntón, que quiere saberlo todo, preguntón, preguntón, que quiere saberlo todo, preguntón. Bueno, que no se olvide. Preguntón. Lo que le pasó a Lugo. Preguntón. ¿Qué quiere saberlo todo? Preguntón. Preguntón. ¿Qué quiere saberlo todo? Preguntón. Preguntón. Me tiende su mano, preguntón, mi mano le tiendo yo, preguntón, pero con sus amenazas, preguntón, no me convence, señor, preguntón, que quiere saberlo todo, preguntón, preguntón, que quiere saberlo todo, preguntón. Tiene lo que tiene, preguntón, sin que le pregunte yo, preguntón, no pregunte bobería, preguntón, hágame caso, señor, preguntón, que quiere saberlo todo, preguntón, preguntón, que quiere saberlo.